buenas noches. Alberto San Segundo, al frente de Buscando Leones en las Nubes, os da la bienvenida a una nueva misión del espacio, con la que abrimos este resplandeciente mes de junio. Esta noche quiero ofreceros la segunda entrega de la serie de 5, dedicada a los libros y la lectura, dos de los temas de presencia más frecuente en nuestra larga trayectoria de más de 23 años, razón por la que los he elegido para, junto al del amor, otro de nuestros leitmotivs favoritos, protagonizar la vasta decena de programas con los que he querido festejar la llegada, el pasado 17 de abril, a la redonda cifra de 800 encuentros con la audiencia. La lectura y los libros son el objeto último de Papiroflexia, un libro de la editorial Fórcola, en el que su autor, Guillermo Busutil, presenta centenares de aforismos de creación propia sobre las muy diversas y siempre interesantes ramificaciones del acto lector. Con un entusiasta prólogo de Nuria Barrios, el libro se organiza en 5 secciones: presente de indicativo, imperativo, presente de subjuntivo, futuro perfecto y futuro, en las que se recorren, con un muy patente afán lúdico, todas las vertientes posibles de la lectura y sus muchos temas adyacentes: la escritura, los libros, la poesía, los escritores, el lenguaje, las palabras, los lectores, la vida, en fin. 14 de estos muy estimulantes textos integran mi propuesta de esta noche, en la que aparecerán acompañados de otros tantos temas musicales, canciones preciosas, recogidas e intimistas, capaces de crear, en su belleza, una atmósfera propicia para degustar las sugerentes reflexiones del escritor andaluz. Espero que así sea y podáis disfrutar de una apacible, relajada y muy agradable hora de radio. La vocación de leer es llegar lo más lejos posible. Feel the way that every child should sit at aside. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Mad world. Mad world. Leer es un síntoma de inconformismo. Cada momento a música muda o tempo. Você é um instrumento, a música muda você. Pra melhor, pra melhor, pra melhor. Laila ila lao, mama dara surulai, nene saturu. Dua umi ke makan tagala ala dua dudu jabirima. Pra crescer, a música muda o mundo. Pra melhor, pra melhor, pra melhor. Muda o vento, o pé também muda o chão, assim como o pensamento muda sua sensação. A música muda tudo e tudo muda você. Você é você porque muda, a música ajuda a ser. Yeah. encontrarse dentro de un libro, Sal de los Océanos. Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. Won't, but you might. The potential you'll be, but you'll never see. Promises you'll only make. Drink up with me now. Forget all about the pressure of days. Do what I say and I'll make you okay. Drive them away, stuck in your head. People you've been before that you don't want around anymore. They push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still. Stars, I'll kiss you again between the bars where I'm seeing you there with your hands in the air waiting to finally be caught. Drink up one more time and I'll make you mine. I'll keep you apart deep in my heart. Send the red from the rest. I like you the best. Keep things you forgot. People you've been before that you don't want around anymore. They push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still. Leer te aloja en las afueras del tiempo. Take a ride, take a ride. En sueños me enamoro de libros desconocidos. De noche dejo un libro encendido al final del pasillo. Just an old La lectura te transforma en un pez feliz a merced de la corriente. Hasta el amanecer voy a permanecer entonando mi triste canción. No pensar y seguir sin piedad, repetir arrastrando mi pobre canción. Voy a permanecer entonando mi triste canción. No pensar y seguir sin piedad, repetir arrastrando mi pobre canción. Una casa con libros es una casa más grande. Chega mês de junho, gente, bazar em torta. Tá da cova, cova, mijo pa' si mi adipos. Que es que más las caro aquí cava cova, ta fica dentro d'orta pa' si mi impo. Meninos de escola, ya volta de feria, es que estaba descansa, es ten que va a trabajar. Si mi adu en po, es ten que va a horta. Chuva vem chover, quem torna volta a horta pra fazer sementeira. Depois de sementeira, milho vem nascer. Meninos dentro da horta, tata já pardal. Chega mês de agosto, chuva vem chover, quem torna volta a horta pra fazer sementeira. Depois de sementeira, milho vem nascer. Meninos dentro da horta, tata já pardal. Começado manda, quem diz tudo animado. Te espera um cova d'água para as aguardar. Sol quente está cheio, céu estará. Lamento gentis grande, ta espera. Sol quentis ta cheu, céu estará ganhar. Planta ta seca, chuva fica cabé. Sol quentis ta cheu, céu estará ganhar. Planta ta seca, chuva fica cabé. Fica cabé, chuva fica cabé, chuva fica cabé, chuva fica cabé. Existen libros que son manzanas del paraíso. Something in your eyes makes me wanna lose myself. Makes me wanna lose myself. In your arms, there's something in your voice makes my heart beat fast. Hope this feeling lasts the rest of my life. If you knew how lonely my life has been, and how low I felt for so long. If you knew how I wanted someone to come along and change my life the way you've done. Feels like home to me. Feels like home to me. Feels like I'm all the way back where I come from. Feels like home to me. Feels like home to me. Feels like I'm all the way back where I belong. A window breaks down a long dark street, and a siren wails in the night. But I'm alright, 'cause I have you here with me, and I can almost see through the dark there's a light. If you knew how much this moment means to me, and how long, I've waited for your touch. Feels like home to me. Feels like home. Feels like home to me. Feels like home to me. Feels like I'm all the way back where I belong. Feels like I'm all the way back where I. Leer es un acto de amor con uno mismo. educa la seducción del lenguaje. Ponte en marcha, lee, te queda mucho por vivir. Sais estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. La palabra más libre es libro. La lectura te educa el silencio y la sombra. We could hear the sound. Los libros son islas donde sobrevivir a los naufragios. It's so good, it's all right. Cut the strings to the kite, send it flying. Who's to say what this means? There's some truth in between where we're lying. Here's to happiness, caving in on us. And the clock on the wall says it's quarter past, going too well. As you go round again, halfway to heaven, you do a 180 for hell. What goes up comes down again, falling, stumbling, crawling out of love. Tell the clock on the wall to stop. It's all good, it's okay. Something new thrown away in confusion. This means things come clear after the dreams and illusion. Here's to happiness, caving in on us. And the clock on the wall says it's quarter past, going too well. As you go round again, halfway to heaven, you do a 180 for hell. What goes up comes down again, falling, stumbling, crawling out of love. Tell the clock on the wall to stop. La magnífica Sky Edwards, que fuera, y no sé si lo sigue siendo, tras una carrera con muchas vicisitudes, la cantante de Morchiva, un grupo que me entusiasmó hace un cuarto de siglo, pone fin, cantando en solitario, a nuestro programa de hoy, dedicado, como el resto de la serie de cinco en que se inscribe, a los libros y la lectura, a partir de los aforismos de Guillermo Busutil, recogidos en su libro Papiroflexia, que presentó la editorial Fórcula hace ahora poco más de un año. Antes de la británica, habéis podido escuchar a Jasmine Thompson, Arnaldo Antunes con Edgar Escandurra y Tumani Diabaté, Amelia, Portishead, Chico César, Billie Holiday con Lester Young, Natalia Clavier, Lura, Diana Krall con Bryan Adams, The Blue Nile, Marisha Nadler, Paula Morellenbaum con Joao Donato, Eddie Vedder y The Anthems. Espero que el programa os haya interesado. Con ese deseo me despido hasta el lunes próximo. Pasad una muy buena semana. Adiós. Fente nefe.